a gozar, moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá. Báilame este ritmo que no para de sonar. Báilame este ritmo que está piola pa' bailar. Báilame este ritmo que no para de sonar. Báilame este ritmo que está piola pa' bailar. Vamos a bailar, te invito a gozar, moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá. Vamos a bailar, te invito a gozar, moviendo pa' aquí, moviendo pa' allá. Báilame este ritmo que no para de sonar. Báilame este ritmo que está piola pa' bailar. Báilame este ritmo que no para de sonar. Báilame este ritmo que está piola pa' bailar. Para bailar.